He llegado al cielo de los cantantes por una equivocación. Usted no es el que está fuera de escena y yo estoy dentro. Ponte un mono azul tormenta, bajo con andares tartamudos, como si estuviera borracho. Cuando me veas llorar, porque soy como una caza herida y las heridas tardan mucho en cicatrizar. Deja de cambiarlo todo, quiero llevar la corona de un reino inmundo. No estoy llorando, estoy bebiendo. Elige tu veneno y luego dímelo. Escucha el ruido, te indica tu futuro. Deja que tu polla te indique el camino. Cuando me veas llorar, porque soy como una caza herida y las heridas tardan mucho en cicatrizar. He llegado al cielo de los cantantes por una equivocación.